Cuando Satanás se enteró que su obra de depravación de la raza humana, de destrucción de la raza humana, iba a ser finalizada porque Dios iba a poner un plan de redención en marcha, él se dio cuenta que su tiempo era limitado. Cuando se enteró de que el plan de redención incluía el nacimiento del Hijo de Dios en la figura de Jesús como ser humano, él pensó que así como hizo caer a Adán y a Eva y a todos los miembros de la raza humana, él podía también hacer caer al Hijo de Dios. Así que él se preparó para lanzar todas sus trampas, para lanzar todas sus violencias y lanzar todas las tentaciones posibles para hacer caer a Jesús en pecado y así destruir el plan de la salvación y quedarse con la raza humana. La lección de hoy, Victoria en el Desierto, nos habla acerca de uno de los episodios entre los tantos de la lucha que tuvo Jesús como Redentor de la raza humana con Satanás, el enemigo de las almas. Y vamos a ver allí el amor de Dios y las grandes bendiciones del plan de redención para nosotros. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias. Interesante tema que vamos a tratar. Es un tema crucial porque es el tema más importante de la redención. Y los 40 días Jesús los pasó orando. Así es. Oramos entonces como Él. Oremos. Amante Dios, imploramos sabiduría, que podamos aprender como Jesús a orar y la importancia de la oración. Guíanos al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El punto principal o el comienzo del plan de redención en términos de Jesús es obviamente su nacimiento. Y vamos a ver en Mateo capítulo 1, los versículos 21 al 23, y ver las profecías o el relato que le dio el ángel a José acerca del nacimiento de ese bebé. Versículo 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí tenemos, Johnny, tal vez la declaración de mayor interés en cuanto al plan de la redención, porque siendo esta lección dedicada a rebelión y redención, hemos visto cómo Dios ha utilizado diferentes figuras para traer la redención, el rescate del pueblo de Israel, desde símbolos como sacrificios, animalitos, pasando por profetas, jueces, reyes y una cantidad de personajes que Dios ha enviado. Pero ahora es diferente. Sí, ahora estamos en la cúspide, en la cima, en el lugar más alto, en el lugar donde se define la historia de la humanidad. Y de hecho, así la dividimos, el nacimiento de Jesús, gracias a Occidente, ha dividido y ha mostrado el conteo de los años antes de Jesús y después de Jesús. Y este personaje, nuestro Jesús, el Dios hombre, vino a nacer para mostrar a la humanidad el amor y la pasión de Dios por rescatar a su familia que se ha dividido. Hemos de entender, Rafael, al estudiar todos los eventos de la vida de Jesús, incluyendo las tres tentaciones y el tiempo de los 40 días en el desierto, que Jesús no es un modelo para nosotros hacer como Él. Ah, cuidado, alguien puede decir, sí, Jesús es mi modelo. Sí, Jesús es un modelo, pero Jesús no es un modelo de cómo nosotros producir la salvación. Jesús es un modelo de cómo nosotros aprovechar la salvación que Él ya produjo. Y este detalle causa tensión. Muchos al leer la Escritura piensan que todas las cosas que hizo Jesús hemos de emularla nosotros. Yo sugiero que al estudiar estas tentaciones y estos 40 días en el desierto, Jesús no nos está dando un ejemplo para nosotros hacer como Él. Jesús está obrando la obra de la redención que solo Él puede hacer. Exactamente. Yo estaba pensando mientras tú hablabas que la redención es de tal importancia que en el cumplimiento del tiempo, cuando el reloj marcó la hora celestial que solo Dios sabía cuándo era. La redención se convirtió en un evento personalísimo, donde Dios mismo tomó cartas en el asunto en la persona de Jesús, porque Jesús tenía que venir a batallar contra el pecado y la rebelión y ser victorioso para darnos a nosotros esa victoria, para revelar el carácter de Dios. Y aquí está en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, dice el verso 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Jesús es el que lo hace. Nosotros no tenemos que volverlo a hacer. Correcto. Y entonces, ahora Johnny, el tema en Jesús hacerse hombre es importante también por las implicaciones de que Jesús tenía que vivir como hombre. Sí. Él no vino como Dios. La Escritura dice claramente que Él se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo, tomó la condición de ser humano y puso a un lado su divinidad para vivir como un ser humano. Y aquí entonces entra una paradoja, y es la paradoja en el conflicto en cuanto a su bautismo. Y vamos a leer ese pasaje antes de comentarlo. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Entonces aquí está la paradoja, Johnny, que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Él le decía a las personas que tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Y él predecía que venía uno mayor que él, que podía bautizar con fuego y con el Espíritu. Y cuando Jesús se le acerca, Juan queda sorprendido porque él dice, tú me debes bautizar a mí. ¿Por qué se bautizó Jesús? Juan no quería hacerlo porque no tenía sentido para él. El bautismo tiene más de una dimensión. Comúnmente enfatizamos la dimensión de renovación. Es decir, yo era pecador y ahora me entrego a Dios para no ser pecador. Y obviamente esa no se aplicaba a Jesús. Pero hay una segunda importantísima y probablemente, y no, con seguridad, más importante dimensión del bautismo. Es la entrada a la familia de Dios. Hemos salido de la familia de Dios por el pecado de Adán y Eva, que hemos nosotros también ratificado al pecar nosotros personalmente, como habla Pablo en Romanos y escribió elocuentemente, que no es el tema ahora, así que no lo vamos a enfocar. Lo que sí estamos enfocando es este segundo aspecto de la importancia del bautismo. Al ser bautizados, pasamos a ser parte de la familia de Dios, y eso se aplicaba a Jesús, porque Él estaba dándonos a nosotros la entrada y él estaba declarando, yo soy familia de la familia de Dios. Como humano estoy pasando por el proceso y de esa manera conquisto por el humano lo que el humano no puede conquistar. Y yo me hago familia al bautizarme. Eso se aplicaba a Jesús. Él necesitaba hacer la manifestación de que él era familia de Dios. Okay. Entonces ahora vamos a ir a los siguientes versículos en Mateo capítulo 4, los primeros dos versículos, para ver qué sucedió inmediatamente después del bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Aquí tenemos la obra del Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto. Ya estaban en el desierto, pero a un lugar apartado, lejos de donde estaban ahí toda la gente congregada, Juan predicando y todo eso. Y Jesús pasó ese tiempo a solas y se menciona ahí la palabra tentación, para ser tentado por el diablo. Nosotros podemos entender eso en términos de para ser probado, para ver cuál era el cometido de Jesús. ¿En qué sentido es estaba probándose, comprobándose Jesús allí? Muchos de estos puntos están envueltos en una nube de misterio. Pero lo que podemos comprender son algunas cosas claves. La primera de ellas es que esto es iniciativa del Espíritu Santo. Tratemos de imaginar qué es lo que sucedió cuando los eventos que sucedieron cuando Jesús vino a donde su primo. Yo sugiero que no fue simplemente Jesús llegar y en media hora bautizarse y a los 15 minutos irse al desierto y estar solamente 45 minutos con Juan el Bautista. Yo imagino esto un proceso de días. Y él viene a escuchar las enseñanzas de Juan el Bautista. Y en el proceso de escuchar las enseñanzas está incluido el bautismo. Y después de eso, el Espíritu lo lleva al desierto con el propósito de tener comunión con el Espíritu, porque el Espíritu le va a enseñar a él lo que Juan el Bautista no le podía enseñar. Y esta idea de la tentación de Satanás no es otra cosa sino un examen. Aquí hay una batalla verbal sobre teología, sobre sumisión a Dios, y este es el meollo de las tentaciones. Y eso, todo este proceso de los 40 días no es para nosotros imitarlo, porque Jesús lo hizo porque Él es el Redentor. Para eso fue que Él vino. Entonces, el haber ido al desierto era un momento de preparación, de entender mejor el plan de la salvación, y la prueba en la cual estuvo enfrente de Satanás para demostrar al mundo, demostrar a Dios su cometido al plan de redención. Es lo que entiendo que la Escritura enseña. Okay. Ahora vamos a ir a los versículos 3 y 4 para ver acerca de la primera tentación. El final del versículo 2 nos dice que después de ese ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y aquí viene la primera tentación, versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no se nos dice exactamente el motivo del ayuno, pero ¿cuáles eran las razones por las cuales Jesús hizo el ayuno? Yo imagino que la disciplina del ayuno que Jesús llevó era con el propósito de apartar todo el tiempo y dedicar toda la energía única y exclusivamente al estudio de la palabra, al estudio del mensaje en comunión con el Espíritu Santo. Yo me encuentro muy curioso que diga que después de 40 días de no comer ni de noche ni de día, sintió hambre. ¿Eso no te parece curioso? Es lógico, ¿verdad? Yo me imagino que sintió hambre mucho antes de los 40 días. Sí, sí. Siendo un ser humano común y corriente, como ser humano sintió hambre. Ahora, hay un pasaje que tiene lugar en Mateo capítulo 3, versículo 9, que nos hace recordar esto que le dice el tentador a Jesús. No penséis decir, este es el Juan el Bautista hablándole a los fariseos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham aún de estas piedras. Y ahora aquí el tentador le dice, bueno, Juan Bautista dice que Dios puede sacar hijos de las piedras, tú que eres hijo de Dios, saca pan. Y ahí está la tentación, eres hijo de Dios. ¿Cómo se atreve él a cuestionar la relación familiar, la unidad familiar de Jesús con el Padre? Pero fíjate tú que yo lo veo más en términos de, ya que tú eres hijo de Dios, Juan dice que Dios puede sacar hijos de las piedras, y ya que tú eres hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios, saca pan de las piedras. O sea, vas a hacer lo mismo que hace el Padre. Y en ese sentido, es un engaño. Las dos cosas se encuentran en la tentación. tanto la sugerencia de que tú tienes que mostrarme que eres el hijo. Y si hubiera caído en eso, está fallándole su relación con Dios. ¿Cómo él tiene que cuestionar eso? Y el poder, como tú estás diciendo. Siento que tú eres hijo, levanta, convierte estas piedras. Las dos cosas son la misma tentación. Es la oportunidad de Satanás de apartar a Jesús de su comunión y su sometimiento al Padre para atraer la atención sobre sí mismo y mostrar su energía y su poder como humano para beneficio personal. Pero entonces ahí está la implicación de que si Jesús hubiera utilizado su poder para convertir las piedras en pan, entonces queda el entendimiento de que el plan de redención, o sea, el sacrificio de Cristo, es una farsa. ¿Por qué? Porque utilizaría su poder divino para no sufrir nada, para aparentar de que está sufriendo por los pecados. Una pantomima. Del mundo. Sí, un engaño. Entonces, él convertiría el plan de la redención en una vil mentira donde realmente no hay pellejo en el sacrificio, no hay sacrificio real, porque todo es como una especie de anestesia donde Dios no sufre nada, donde todo es pura mentira, y eso obviamente no es la verdad. Jesús sufrió, Jesús se dio a sí mismo por nosotros, Jesús se sacrificó, y eso no se lo podía quitar el diablo. Ahora vamos a la segunda tentación, que está en los versículos 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Johnny, yo estoy pensando que esto no es una llevada literal de que el diablo llevó a Jesús al templo, sino una sugestión, una conversación sobre la posibilidad, sobre el tirarse del templo, porque no veo al diablo llevando a Jesús al templo ni llevándolo a la cima de una montaña. Pero de todos modos, poniendo eso a un lado, aquí tenemos el tema de que qué significa ese asunto de tirarse del templo. Obviamente lo primero que sucede es que si tú te tiras del templo, de la cima del templo para abajo, te vas a morir. Sí. Pero no te ibas a morir porque Dios te iba a salvar. Si es que eres el hijo de Dios. Sí. Ahí está la clave. Vuelve, es la misma tentación anterior, volviendo a cuestionar y volviendo a usar su poder para beneficio personal, comandando a los ángeles, porque Jesús es el comandante de los ángeles, él podía ordenarles que vinieran a recogerlo, pero ambas partes de la tentación se repiten. Él mostrar que él es el Hijo de Dios y él usar el poder divino para su propio beneficio. Y Jesús le contesta, me encanta como Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y allí él le dice: tú me estás llamando con uno de mis títulos, déjame darte el título que yo te aplico a ti ahora. Yo soy tu Señor. Ahora, aquí hay otro punto de vista, Johnny, y es que Jesús, obviamente, para él llevar a cabo el plan de la redención, él tiene que atraer a todos a sí mismo. Sí. ¿No es cierto? Eso lo sabemos, que sería levantado en la cruz y entonces de esa forma atraería a todos a sí mismo. Pero hay otras formas de atraer a la gente a sí mismo. Hay formas de atraerlos a través de multiplicando pan. Sí. Sanando. Y que esa fue una de las cosas que le pidió al pueblo a Jesús, que le diera pan. Y Jesús se dio cuenta que ese no iba a pervertir su misión en eso. Y sanando también, pero si Jesús se tira del templo y aterriza vivo, eso es una sensación. Sí. Eso se convierte en un gran milagro que atraería a muchas personas. Pero eso no era lo que estaba buscando Jesús. Jesús no estaba buscando hacer milagros para atraer a las personas. Jesús no estaba buscando la forma de ser llamativo, sino que él venía a salvar al mundo. Y hay un versículo en Mateo 27, capítulo 42, que nos hace recordar este pasaje, donde dice, a otros, estando en la cruz, le dicen, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, o sea, si es hijo de Dios, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aquí yo encuentro, Johnny, el mismo mensaje. Lo mismo, la misma tentación. El mismo mensaje. Tírate del templo y así, no está dicho, así todos van a creer en ti. Y lo dice así, te vamos a creer. Sí, exactamente. No. Entonces, Jesús rechazó eso en el momento en que el diablo lo estaba tentando y, por supuesto, lo rechazó en el momento que él estaba en la cruz. No eran momentos de hacer milagros baratos o milagros para llamar la atención, porque el verdadero milagro es que Dios, hecho carne, se estaba entregando por los pecados de la humanidad para traer a todos los que van a ser salvos hacia sí mismo. Amén. Y ahora vamos a ir a la tercera tentación que se encuentra en los versículos 8 al 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Muy bien, entonces aquí me acuerdo el pensamiento que se me viene a la mente. Primero, no hay ninguna montaña desde la cual tú puedas ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Anteriormente, cuando estábamos conversando, tú dijiste el monte Everest. Mm. Pero desde el monte de Everest no se ve nada. No, no. Eso está tan alto y hay tan mal clima que ahí no se ve nada. Aquí se está hablando de una forma no literal, pero la tentación era muy real. ¿Por qué? ¿Cuál era una de las misiones de Cristo como Redentor del mundo, sino rescatar al mundo de las garras de Satanás? Correcto. Es interesante que Satanás, por ser el padre de la mentira, como lo llama el libro de Apocalipsis, él está mintiendo. Él no puede dar lo que no es de él. Él es solamente un mayordomo, porque Adán y Eva eran mayordomos de este planeta, no dueños. Por eso Dios les indicó en qué día debían adorar y Dios les indicó qué comida debían comer y Dios les indicó cómo debían trabajar la tierra y le dio instrucciones de cómo vivir y qué árbol evitar. Dios siempre fue el dueño. Cuando Adán y Eva fallan, la mayordomía llega a ser posesión, Satanás se convierte en el príncipe, así como Adán y Eva eran los príncipes de esta tierra. Pero el rey siempre fue Dios. Satanás no puede darle a Jesús lo que no es de él. Satanás solamente hubiese podido darle la mayordomía. Pero ¿para qué quiere él eso si él ya es el dueño? El que estaba con el que estaba hablando, Jesús, es el dueño de este planeta. Yo alabo el nombre del Señor Jesús por darnos el ejemplo de que Él hizo la salvación para que nosotros podamos vivir en los frutos de esa salvación, no para que reproduzcamos las cuatro tentaciones. Eso es un don. Un regalo. Por el cual nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo que hizo Jesús. Amén. Porque fracasaríamos de todas maneras. Sí, correcto. No vamos a tener éxito en eso. Pero hay quienes piensan que Jesús hizo esto para ellos imitarlo y ellos fabricar su salvación para no necesitar a Jesús, para estar independientes de Jesús. Ahora, esta tentación fue muy personal para Jesús porque en su estado debilitado, él tenía una especie de anticipo a lo que sería su vida. 40 días de ayuno son 40 días de privación física. El efecto que eso tiene sobre el cuerpo es bastante fuerte. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo es bastante fuerte. Sabemos que la mente de Jesús estaba clara, pero él tiene que haber sentido tenía hambre, tiene que haber sentido efectos negativos. Tú sabes muy bien cómo nos sentimos irritados cuando tenemos hambre. Fácil nos molestamos. Eso tiene que haber sido un momento difícil para él. Y se le ofrece el ticket para la salida fácil a una larga lucha, día tras día, prueba tras prueba, de Satanás contra Jesús por el reino de este mundo, por el alma de los seres humanos. Y le era mentira, pero le ofreció la salida fácil. Gracias al Señor que él no estimó el sufrimiento y la muerte en la cruz como mayor a la satisfacción que él iba a tener de salvar al ser humano. Jesús quería disfrutar, sentado a la diestra de Dios, de ver a sus hijos, a un número como la arena del mar y las estrellas de los cielos, de gente rescatada del fuego y de la perdición por el esfuerzo que él hizo por todos nosotros. Amén. Y entonces concluyó esta lucha. En el versículo 11 leemos el resultado final. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, Johnny, este es uno de esos versículos que nosotros podemos leer rápidamente y pensar si aplican a Jesús y no tienen ninguna aplicación para nosotros. Yo pienso que este versículo nos dice a nosotros que cuando nosotros perseveramos en Dios, el diablo tiene que dejarnos. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, el diablo tiene que apartarse, por lo menos por un tiempo, y dejarnos solos. Y lo que eso me dice a mí es que si nosotros somos tentados, si nosotros tenemos tiempos de lucha espiritual, lucha con algún problema, lucha con alguna situación, viene el momento del alba, viene el momento donde sale la luz y brilla el sol, la luz de Dios, la hermosura de su santidad en nuestras vidas. Lo que tenemos que aguantar no es como lo que aguantó Jesús. Lo que tenemos que sufrir no es como lo que sufrió Jesús, porque Él ganó la victoria para nosotros y Él es mayor que el diablo. Aferrémonos a Jesús y el diablo se apartará de nosotros. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección. Para la semana que viene tenemos las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.